de mí con otro querer. Si vas a dejarme, vete de una vez. Pero no te olvides que aquí estaré esperándote. Adiós, adiós. Que te vaya bien, amor, amor. Te agarro un carro, que te parte un rayo, te atropelle un tren. Adiós, adiós. Que te vaya bien, amor, amor. Que te agarre un carro, que te parte un rayo, te atropelle un tren. Soledad, soledad, soledad, poco a poco me vas a matar. Que pudiera ayudarme a encontrarla y lograr la felicidad. Soledad, soledad, soledad, poco a poco me vas a matar. Que pudiera ayudarme a encontrarla y lograr la felicidad. Ando por el mundo sin saber qué hacer. No tengo a mis padres ni a quien querer. La mujer que amaba nunca la encontré. Y a mi madre santa al cielo se fue. Soledad, soledad, soledad, poco a poco me vas a matar. ¿Quién pudiera ayudarme a encontrarla y lograr la felicidad? Yo quiero que tú vengas a bailar la arena. Por la mala, por la buena. Yo quiero que tus besos me quiten las penas. Por la mala, por la buena. Yo quiero que te pongas tu pollera nueva. Por la mala, por la buena. Me gusta tu boquita, sabe a hierba buena. Por la mala, por la buena. Caballo es lo que siento.